me siento culpable por matar tu amor. No. Entiende que soltero la paso mejor. Sin ataduras ni nada de eso. Hay hora de salida, no de regreso. Con la que quiera, cuando quiera me beso. Sin miedo a las fotos, no me siento preso. Mamá, ahora me siento libre. Mamá, el amor es terrible. DJ Lincero Vincent, encendido 30. Mamá, ahora me siento libre. Fuera. Yo sigo soltero y tú soltera. Comemos callado y nadie se entera. Y en el vacío duramos la vida entera. Dando pa' dentro y pa' fuera. Yo sigo soltero y tú soltera. Por mi culpa.